24/7. Podcast de noticias. En el podcast de hoy vamos con una información política y otra del ámbito policial. Este miércoles 18 de septiembre, a la hora 18, en el local partidario del MPP, quedará presentada la lista del Frente Amplio 600-995 que competirá en las venideras elecciones nacionales de octubre. La instancia política contará con la presencia de dirigentes nacionales del sector, así como la presencia del representante nacional por Durazno, Martín Tierno, además del candidato a la Cámara Baja, Alberto Tito Fumero. 24/7. Damos vuelta a la página. Dos hombres destrozaron una vidriera en zona centro Durazno. Uno violaba arresto domiciliario. En las primeras horas de la madrugada del martes 17 de septiembre, la alerta del Centro de Comando Unificado activó un rápido despliegue policial en el centro de Durazno, luego de que se reportara el sonido de una explosión en un comercio. El incidente tuvo lugar en un local de venta de ropa ubicado sobre la calle Rivera, entre Pensa y Zorrilla. Al llegar al lugar, los agentes constataron que una piedra había sido utilizada para romper la puerta de vidrio del local comercial, lo que provocó importantes daños. Simultáneamente, un operativo del programa de alta dedicación operativa se desplegó en la zona, lo que permitió la pronta localización de dos hombres sospechosos, de 23 y 24 años de edad, vinculados al incidente. Al verificarse su identidad, se descubrió que uno de los implicados estaba incumpliendo una medida judicial de arresto domiciliario nocturno que le prohibía estar fuera de su residencia entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. La fiscal de segundo turno fue informada de los hechos y, como parte de las investigaciones preliminares, ordenó la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad, además de tomar declaración a ambos detenidos conforme al artículo 61 del Código Penal. Posteriormente, se dispuso el cese de la detención. Se aguardan novedades para las próximas horas. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.